señalas a Sakharov, pedazo de ratero. Si quieres te saco la herramienta. Si saca la 40 mejor que sacuda. Van como 4 horas que mira tu puta. Yo te dio todo al cielo, todo lo anti-shuta. La guacha mueve el culo y corte pa' dulzura. Esto pa' todos los barrios los que más le metes. Lo diría el dembow, no te maneje. Le gusta la guaracha pero es malo jete. Si mueve esa cuna se despierta nene. No fugamos ni del té y no escutero. Está vacilando con un bono con periñón. Dice que le gusta el drill pero pa' la acción. La tengo con piloto, quiere más dembow. Si quieres te saco la herramienta. Te noto contenta, te saco la herramienta. Herradura, fortuna, suerte de ruleta. Ni la muerte, ni la suerte, ni moverte. Me ausenta auténtica, la beba puso la teneme en cuenta. Vi a tu gato en alquiler y vi a tu gato en venta. Tu guava y las redes de 50. Tu novia y su cuerno te juran mentira. Yo las hice conocerse y no se dieron cuenta. Si quieres te saco la herramienta. C420, perro primo el maqueto. Gato, estoy tomando leche del plato. Ten cuidado que no te crucen los vatos y te quieran pegar un arrebato. Por gato, por loro, por bocón, cuchito el balcón. Sabe que soy locotrón. Mezcla cumbia con dembow. No, no soy para mí, no. Mejor sigue tu camino. A mí me gusta la calle, mujeres, placeres, los coches bajitos, la que arman porrito. Quiere pegarse a mí, eso lo calienta, eso se te tienta, siempre me hace venir. Ha dado una vuelta, dormí conmigo, que estoy despierta, pa' subir los puntos, estoy dispuesta, poneme a punto, lo hacemos juntos, soy la primera, ella no se entera. Le gusta mi flow, no asesina, conozco tu juego, no mienta, conmigo prende y alucina, tanto pero conmigo peca.